Sí, en realidad pistas hay unas cuantas para ser analizadas, hay unas cuantas para profundizar. Lo que pasa es que, bueno, ya pasados 10 años de un crimen como este, la posibilidad de que tengamos suerte, por decirlo de alguna manera, con llegar a la verdad a través de los mecanismos probatorios existentes es medio difícil. Nosotros, como bien decías vos, sobre algunas pistas pusimos cierto énfasis. Y esas pistas no son cualquiera, son pistas que tienen que ver con las personas que López nombró en su declaración. Por ahí, para contarle un poco a la gente, está bueno que hayan pasado el testimonio de él, porque refleja claramente el detalle con el cual él declaró, digamos, ¿no? Como lo hicieron tantas víctimas, tantos sobrevivientes del terrorismo de Estado. Pero la cuestión es que él estuvo en varios centros clandestinos de detención, estuvo, bueno, en tres centros clandestinos de detención, que son dependencias de la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, ellos, bueno, son la comisaría Quinta, el destacamento de Arana, la comisaría Octava, y después estuvo 2 años preso en la unidad 9 de La Plata. Por lo tanto, él, cuando relató lo que le pasó desde que fue secuestrado en 1976, bueno, nombró a varias de las personas que lo secuestraron o que participaron en esos operativos o que lo torturaron después. Él, como pasaron ustedes recién, relataba con lujo de detalles lo que fue su cautiverio, lo que fue las torturas a las que fueron sometidos él y sus compañeros de militancia. Él sobrevivió, fue liberado, pero unos compañeros muy jóvenes que militaban con él, que tenían 20 años cuando empezaron a militar juntos en la unidad básica del barrio de él, bueno, están desaparecidos hasta el día de hoy, ¿no? Y él presenció incluso cómo los ejecutaban. Así que bueno, las pistas nuestras, los que pedimos que se investiguen, tienen que ver con eso, con esas personas que tenían intenciones en que López no declarara más. Claro, el registro de llamados que ustedes insisten en que las empresas no borren y el que quieren que la justicia tenga en cuenta. ¿Nos puedes contar un poco más de qué se trata, de qué llamados, a quiénes Sí, involucra? en realidad en los inicios de la causa se hicieron un montón de análisis de las comunicaciones, pero luego de eso, cuando la cantidad de llamadas para analizar se hizo más grande y cuando dejó de usarse un programa que es, digamos, un poco más sencillo de análisis de comunicaciones, pero ya no se podía usar porque había muchas llamadas, ya luego de eso no se pudo usar más y hace muchos años que estamos pidiendo que se analicen llamadas. Las llamadas tienen que ver con esto justamente que estoy diciendo, las actividades que estaban realizando represores, grupos de represores que estaban en ese momento tratando de afectar, detener ese proceso de juzgamiento del genocidio en la Argentina, que en ese momento se iniciaba, y también estaban también tratando de atacar al gobierno por entonces de Néstor Kirchner, digamos, o sea, es como que tenían por lo que vimos en las pruebas y en documentación que se encontraron en algunos allanamientos, había grupos de represores que estaban no solamente tratando de oponerse a los juicios, sino también de hacer medidas concretas contra el gobierno de Kirchner, que en ese momento lo consideraban ellos, digamos, su enemigo directo porque estaba impulsando esa política de Estado. Y bueno, la verdad que tenían razón varios de esos represores que nosotros estábamos tratando de investigar, porque muchos de ellos en el 2006, cuando desapareció López, estaban libres, pero hoy, ya 10 años después, varios de ellos están condenados a cadena perpetua por los delitos cometidos justamente acá en esta zona. Así que bueno, las llamadas que estamos pidiendo que se analicen son esas y también las de la zona de Los Hornos, en donde López desapareció, donde fue visto por última vez en las cercanías de su casa. Las antenas de comunicaciones de los celulares, bueno, registran las llamadas de las personas que estuvieron por ahí. Eso se hace en todas las causas, aún causas de menor trascendencia, menos importancia. En esta se hizo solamente en un principio y nosotros hace ya varios años que estamos pidiendo algunas informaciones telefónicas más y la verdad que no hay ninguna fuerza de seguridad que nos responda, ¿no? O mejor dicho, la justicia no responde a lo que estamos solicitando, ¿no? Aníbal, ahora uno puede preguntarse, ¿no? Porque es sumamente preocupante esta segunda desaparición de Julio López. ¿Cómo nadie escuchó? ¿Cómo nadie lo vio? ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo no se pudo investigar? Digo, son tantas las preguntas que uno puede hacerse y quizás la pregunta que queda también, bueno, por un lado, ¿por qué el Estado no pudo resolverlo? ¿No puede resolverlo o no quiere resolverlo? Y por otro lado, hay un grupo que todavía tiene mucho poder, ¿no? Como para hacer desaparecer a una persona, a un testigo como lo fue Julio López. Sí, la verdad que estamos bastante preocupados con que esta situación esté así, de no resolverse, y además estamos diciendo ya hace rato que nunca vamos a saber qué pasó con López en la medida de que la investigación haya sido, que no siga así. La verdad que las respuestas por parte de los organismos del Estado no fueron las que queríamos. Ninguna de las fuerzas de seguridad intervinientes con diferencias entre una y otra, por supuesto, ¿no? Y ninguno de los jueces, fiscales, tanto provinciales como federales que intervinieron, creemos nosotros que estuvo a la altura de las circunstancias. Como sí estuvo a la altura de las circunstancias López, que no solamente fue una persona que fue víctima del terrorismo de Estado, sino que después también decidió ser testigo en varias causas, no solamente en esa que pasó, digamos, a la posteridad, digamos, porque fue filmada y demás, sino en muchas otras causas, en los juicios por la verdad, en la etapa escrita de ese mismo proceso, en la etapa, digamos, de instrucción. Y él, bueno, hizo lo que tenía que hacer, declaró, se presentó como querellante, eso quiere decir que designó abogados para solicitar prueba, para pedir condena. Él hizo bastante por eso y estuvo a la altura de las circunstancias, como decía, la verdad que ni la justicia, que lo tenía que buscar, no estuvo a esa altura, y la verdad que no haber investigado, por ejemplo, en profundidad y al inicio de la investigación a las personas que se beneficiaban con que él desapareciera, fue algo más grave que un error, ¿no? Aníbal, ¿cómo te va? Bruno te saluda. ¿Qué tal? Te quería comentar justamente qué visión tenías al respecto del beneficio a la prisión domiciliaria Checolás. Fue Rubén López, familiar de Julio López, quien dijo que Checolás sigue manejando una cuota de poder. Tranquilamente podríamos pensar que en la actualidad, considerando que la segunda desaparición fue en democracia. La verdad que el hecho de que no sepamos qué pasó con López es justamente eso, ¿no? Lo que estoy garantizando la impunidad de los que hicieron esto y que lamentablemente podrían llegar a hacerlo, por supuesto. La cuestión de Checolás está todavía controvertida judicialmente. A él tiene muchas causas, en las cuales algunas ya fue condenado a cadena perpetua, varias, cinco, y en otras causas él todavía tiene prisión preventiva, digamos. En algunas causas ya le otorgaron una prisión domiciliaria, pero en aquellas que tiene prisión preventiva, o sea, en la que está en la etapa de instrucción todavía, no le fue otorgado. Checolás todavía está detenido en una cárcel común. Bueno, decimos común a pesar de que las condiciones de detención de las personas condenadas por el genocidio en la Argentina están en muchas mejores condiciones que el resto de los otros 60.000 detenidos en el país, ¿no? O sea, nosotros no nos dejamos correr con eso de que no se le respetan los derechos humanos a estas personas. La verdad que todo lo que tuvo que ver con el proceso desde el inicio hasta el final ha sido en todos los casos en muchas mejores condiciones de las personas que están detenidas por delitos comunes. O sea, entiéndase, por delitos donde el daño que provocaron fue mucho menor, digamos, delitos de menor importancia, o solamente delitos, digamos, que afectan la propiedad, digamos, y no miles de vidas, como en este caso. Así que sí, digamos, no sé cuánto poder puede estar manejando Checolás hoy, pero sí seguramente influye su pensamiento y lo que fue del legado que dejaron ellos, por ejemplo, acá en la policía bonaerense, fue muy grande, en el sentido de que muchísimos policías que estaban en el momento en que desapareció López, por ejemplo, en el 2006, un sexto de la fuerza había sido formada y había sido iniciado su carrera en la policía de Camps y de Checolás. O sea que no sé si él como persona sigue teniendo algún tipo de poder, pero sí muchas ideas de la dictadura perviven en algunas fuerzas de seguridad. Lo vemos muchas veces eso. Por supuesto que no estamos hablando de que la fuerza de seguridad hoy ni la policía bonaerense es la misma que la dictadura, pero notamos muchas veces que muchas ideas autoritarias y discriminadoras todavía perviven en algunas fuerzas de seguridad. Así que yo dudo que él tenga mucho poder hoy, él como persona, pero de todas maneras igual estoy con muchas certezas al respecto de que él no está en condiciones de pedir la prisión domiciliaria, justamente porque no tiene las condiciones para pedirla, como por ejemplo tener alguna enfermedad que no pueda ser tratada en el servicio penitenciario o una enfermedad terminal. Así que, bueno, además hay que tener en cuenta que él ya en su momento le fue otorgada una prisión domiciliaria y él violó esa prisión domiciliaria, la perdió, por decirlo de alguna manera, cuando le encontraron que tenía armas ilegalmente en el domicilio donde estaba con prisión domiciliaria, digamos, todos los crímenes que cometió él fueron con armas, así que si hay algo que no podía tener era armas en su casa, así que la situación de él, si bien se está discutiendo judicialmente, la verdad que creemos, como te decía, que no está en las condiciones para pedir prisión domiciliaria. Y también aclaro que hay 462 represores con prisión domiciliaria, no es que en todos los casos que existen, absolutamente en todos, salimos a oponernos a esa situación, porque hay casos en que evidentemente lo amerita, pero bueno, no es este el caso. Bien, bueno, me gustaría preguntarte cómo pensás que está impactando en los juicios. Hemos ido escuchando diferentes voces, esta nueva tendencia, esta nueva proclama en los medios de comunicación, en las voces de algunos legisladores, diciendo no más venganza, no miremos al pasado, pidiendo justamente la prisión domiciliaria, algún beneficio, casi piedad, ¿no?, para estos ancianos que están en la cárcel. Mira, tiene que ver con el cambio de clima político. Claro. Digamos, no son solamente cuestiones que tienen que ver con la situación de salud de estas personas, sino a veces situaciones de reivindicación de lo que hicieron ellos, o Bueno, lo que dijo Macri, de que no le interesaba cuántas eran las cantidades de personas desaparecidas. La guerra, digamos, sucia, ¿no? Sí, la guerra sucia. Son señales políticas muy fuertes hacia el Poder Judicial. Y además no son solamente señales políticas como gestos o como palabras nada más. El Poder Ejecutivo de la Nación empezó, desde que se inició, a desmembrar y a echar gente de las áreas del Poder Ejecutivo que aportaba a los juicios de lesa humanidad. Los juicios no son solamente, a pesar de que uno en el juicio oral es lo que ve, en el juicio no es solamente personas declarando, sino que durante años se hacen análisis de la documentación. Y muchas de esas áreas que hacían el análisis de la documentación en el Poder Ejecutivo Nacional, que luego eso era enviado a la justicia, fueron desmembradas. Por ejemplo, el área de derechos humanos del Ministerio de Defensa de la Nación, el área que investigaba la complicidad económica y financiera con la dictadura que dependía del Banco Central, echaron a todos los miembros de esa oficina, luego lo reincorporaron por un reclamo que hizo la asociación bancaria de semanas ahí en la puerta del Banco Central. El programa de Red Justicia también fue afectado en gran parte. O sea, ya son señales claras, porque, como te digo, muchas veces en la burocracia del Estado se encontraron pruebas importantísimas para condenar a represores, porque aunque parezca mentira, dejaban registrar un montón de cosas. Pero bueno, ese análisis de documentación tiene que ser muy minucioso, porque a veces se decía que tal operativo en el que murieron tales personas actuó el grupo, no sé, EGT2, ponele. Bueno, eso implicaba un montón de análisis de documentación para saber cuál era ese grupo, quién los integraba, etcétera. Yo estoy dando un ejemplo para decirte que no es solamente señales al viento que fueron evidentemente rápidamente captadas por algunos jueces y difundidas fuertemente por los medios de comunicación, sino que ha habido señales concretas de restar apoyo a estos juicios, ¿no? Que ya llevan 10 años, porque hay que pensar que López desapareció en el primer juicio que se iniciaba luego de aquellos juicios de los juicios de la Junta en 1985, el juicio en el que declaró López y que se condenó a Echecolás, era el primero luego de que durante 20 años no se pudieron hacer juicios por las leyes de impunidad, que fueron la ley de evidencia de vida, el punto final, y los indultos, ¿no? Bien, Aníbal, ya te despedimos, pero déjame preguntarte antes, porque tenés a las 6 de la tarde un acto en un lugar muy particular, ¿no? Imagino que, no sé cómo estará Chicha Mariani, pero me imagino que vas a estar con ella hoy también. Sí, la verdad que ese lugar donde se va a hacer una vigilia para recordar a López y para pedir justicia por López, es la casa, nosotros le decimos la casa de 30, ¿no? Hay algunas obras literarias como La Casa de los Conejos, que habla de, bueno, también le dicen La Casa de los Conejos, La Casa de la Resistencia. Fue un lugar en donde fueron asesinados varios militantes, en un operativo que encabezó Echecolás, y donde también recordamos ese lugar, porque es el lugar donde fue robada Clara Anaí Mariani, que es la nieta de Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, esa bebé hoy tiene 40 años. Y por eso nosotros decimos, bueno, todos buscamos a Clara Anaí, todos queremos saber dónde está. La diferencia es que Echecolás sabe dónde está, porque él fue el que se la robó de esa casa, él fue el que mató a sus padres y a otros compañeros de sus padres que vivían ahí, y él fue el que seguramente la entregó a una familia y sabe dónde está. O sea que nosotros muchas veces hablamos de delitos que se cometieron hace 40 años, pero lo cierto es que hay delitos que se siguen cometiendo hoy en día, son delitos permanentes. O sea, Echecolás cada día que se levanta en su celda, está cometiendo ese delito nuevamente, porque está negándole la identidad a esa entonces bebé, hoy mujer de 40 años, está negándole la identidad. Y bueno, como decimos, como dicen las abuelas también, hay desaparecidos que están vivos, son esos desaparecidos que se los llevaron y que hoy están vivos y fueron apropiados, ¿no? Aníbal, te mandamos, no sé qué es ese ruido, pero te mandamos un abrazo, ahí está, grande, de Santa Rosa La Pampa, Radio Kermés, y por supuesto que si la ves a Chicha, mandale muchos cariños de nuestra parte, ¿sí? Bueno, cómo no. Un saludo a ustedes y gracias por el llamado. Hasta